gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Selva, del azul al cielo, del mar a la tierra, del dorado al sol, del verde a la selva, del azul al cielo, del mar a la tierra. El alma buscaba el canto, el canto no respondía, solo el ritmo del djembe conectaba su alegría. El alma buscaba el canto, pero el canto no contesta. A las puertas del destino ya no hay camino de vuelta. Y el color de los días en las manos de Nubonco se desteñía. Y el color los días en sus ojos de nieve se derretía. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Soy Abner Lobos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidos, por supuesto, a este programa migrante. Nos acompaña, como siempre, Cristina Cabral. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Saludos, amigas y amigos. Bueno, también es un gusto para mí acompañarlos, estar en Semillas al Viento y compartir esta media hora relacionada con los que algún día emigraron de su tierra. Adelantamos los temas de nuestro programa de hoy, ¿te parece? Así es. Como tema central, la entrevista con dos periodistas latinoamericanos que viven en España y que nos cuentan la complicada situación que sufren miles de inmigrantes en ese país a consecuencia de la llamada crisis mundial. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y sobre ese tema conversamos con dos artistas, una española y una guatemalteca, que amplían la reflexión sobre lo que sucede con muchas mujeres que emigran por el mundo. Además, parece que finalmente este año habrá una nueva ley de radiodifusión en Argentina. La nueva norma, recordemos, busca democratizar las comunicaciones y terminar con los grandes multimedia. Estos temas, información sobre los inmigrantes y otras grajeas, en la próxima hora migrante. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. El alma buscaba el canto no respondía, solo el ritmo del djembe conectaba su alegría. El alma buscaba el canto, pero el canto no contesta. A las puertas del destino ya no hay camino de vuelta. Y el color de los días en las manos de Nubonco se destellía. Y el color de los días en sus ojos de nieve se derretía. El alma buscaba el canto no respondía, solo el ritmo del djembe conectaba su alegría. El alma buscaba el canto, pero el canto no contesta. A las puertas del destino ya no hay camino de vuelta. Oh, por una ciudadanía universal. Nebia Bosebi Bontembok Mpasi Sorbineko. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利. Kamachikukuna llapallanchik runakunapaq allinta ruwasun. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento. Nos preocupa lo que está pasando con los inmigrantes en España y en Europa, donde muchos se han quedado sin trabajo a consecuencia de la crisis del capitalismo mundial. Edwin Pérez es un periodista boliviano que vive en la península. Conversamos con él esta semana. Y Edwin no fue solo a la entrevista. Estuvo acompañado de Carla Tello, peruana y también periodista. Esto es lo que conversamos en Semillas al Viento. Edwin Pérez, ¿qué tal? Bienvenido a Semillas al Viento. Gracias, un gran saludo desde España a todos ustedes. Edwin, quisimos conversar con vos porque en tu calidad de periodista y estando muy cerca allí de la problemática de los inmigrantes, podés darnos un panorama de lo que está pasando en España, particularmente con los inmigrantes latinoamericanos. A partir de esto que se está generando ahora, esta crisis mundial, este desempleo en España, por ejemplo, que tengo entendido está expulsando migrantes. Contanos un poquito el panorama, ¿cómo lo ves? Bueno, hay dos fenómenos que se han juntado. Por un lado, la crisis mundial y, por supuesto, la crisis española. Y por el otro, una medida que ya fue tomada antes de la crisis, que tiene que ver con la directiva de retorno que ha aprobado la Unión Europea y que paulatinamente se está cumpliendo. Ambos fenómenos tienen un impacto directo en la migración latinoamericana y en particular los bolivianos, teniendo en cuenta que un 70% de los compatriotas no tiene documentación, por lo tanto son el colectivo con mayor precariedad a nivel latinoamericano. O sea que son factores que en este momento están incidiendo de manera negativa, provocando dramas y una situación de incertidumbre e inestabilidad que se traduce en gran cantidad de compatriotas y latinoamericanos que están volviendo a Sudamérica, y también se está reflejando en los altos niveles de desempleo y la lucha que se da entre latinos con españoles y entre todos los extranjeros para conseguir un trabajo, inclusive desplazando al otro. O sea que el panorama está más complicado y con pocas perspectivas de solucionarse. Hay un discurso desde el poder, desde los sectores dominantes, en el sentido de que esta crisis necesita ajustes. Y, por ejemplo, en el caso latinoamericano, lo que están haciendo los gobiernos es, a caballo de esta crisis, decir, bueno, no puede haber aumentos salariales, y en algunos casos se habla incluso de rebajas salariales. La pregunta es esta: ¿es tan importante, es tan significativa la desocupación que se está produciendo en España y en Europa que justifique en este caso que tengan que volver los inmigrantes, o es una excusa utilizada para cumplir con el viejo sueño que tienen los sectores más reaccionarios en Europa de hacer retornar a los que van de otros países? Son los dos factores que se han juntado. No hay que olvidar que nada es casual, que la economía es manejada por los hombres, y si es mal manejada o manipulada tiene un impacto sobre sectores justamente deprimidos, que son los migrantes, los extranjeros. Por lo tanto, se han juntado esos dos fenómenos. Hay una crisis real, es evidente. Hay españoles que están prácticamente ingresando en la miseria y están también en las colas de distribución de alimentos y vestimenta gratuitos, pero también, sin duda, los más afectados, insisto, son los extranjeros, y eso favorece a las políticas de derecha, que dicen que somos los extranjeros los que hemos venido a quitar el trabajo, y si hay crisis, en gran parte es culpa de los extranjeros. O sea que, como en todos los momentos de la historia, los más desprotegidos resultan ser los culpables de todo. Edwin, cuando se busca la expulsión de los inmigrantes, generalmente hay un discurso justificador desde el poder. Y a caballito de este discurso justificador hay xenofobia en la sociedad. ¿Se advierte esto en España? Es un fenómeno que está volviendo a aparecer cuando había bonanza, cuando había trabajo para todos, habían ciertos lazos de integración y de amistad que se iban formando, pero como decía al principio, cuando ya hay solo un trabajo para tres personas y dos de ellas son extranjeros, el tercero es español, ese español va a querer prevalecer por encima de todo. Y a nivel de anécdota, ya en los noticieros sale información de que los españoles quieren volver a tareas agrícolas que últimamente habían negado, y se hablaba, por ejemplo, que en septiembre del año pasado había una oferta pública de trabajo y el 95% de los españoles no había querido trabajar, o sea que se tuvo que recurrir a la mano de obra extranjera. Ahora la mano de obra está trabajando, está cumpliendo bien, y los españoles están presionando para que ellos se vayan y por lo tanto ellos ocupen por necesidad esta tarea. Por lo tanto, hay ese fenómeno de paulatino rechazo que puede agravarse bajo otras figuras de violencia o de denuncias de los indocumentados y una intolerancia que puede ir creciendo. Uh-huh. Y tolerancia que también se expresa en redadas policiales, según tenemos entendido, por lo menos esa es la información que nos llega por acá, ¿no? Sí, precisamente en las redadas hay una demostración de eso, como digo, aplicando la directiva de la Unión Europea y también el hecho de ir deteniendo a gente que tal vez no sea expulsada, pero ya el hecho de estar un día o dos días fuera del trabajo les hace perder el trabajo. Entonces el empleador también ya tiene una excusa para decir: tú no has venido, yo no tengo de garantías de trabajar contigo, me has hecho fallar, me has hecho perder dinero y por lo tanto te quedas sin trabajo. Uh-huh. Y precisamente sobre ese tema yo quería comentar con una colega peruana, Carla Tello, que en este momento me acompaña, para que dé su visión de lo que está pasando a nivel de la migración. Ah, es un gusto tenerla, Carla. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes desde Madrid. Efectivamente, pues como decía Edwin, aquí tenemos un fenómeno importante de la migración. Ahora mismo, como decías, pues hay unas redadas que están pues dañando un poco a la población indocumentada, ¿no? Están yendo incluso a... se ha descubierto que es una infiltración que tienen los policías, un encargo... por lo bajo, un encargo que tienen las policías de tomar documentación, o sea, vamos a los documentados, 35, les piden que a cada policía cumpla con un cupo de 35 detenidos, ¿no?, por mes. Uh-huh. Con lo cual, imagínate la cantidad de policías que existen ahora mismo, pues imagínate los volúmenes de personas que estamos hablando. Sí, imagino cómo estarán desaturados esos centros de detención de extranjeros que funcionan en España, ¿no? Efectivamente, y aunque no sean el envío directo, pues queda un precedente, quedan unos antecedentes penales que son difíciles de borrar y que servirán para en cualquier momento también poder echarlos, ¿no? O sea, no necesariamente es en el mismo momento, porque también los cupos de salida y todo esto tienen unos horarios y coordinaciones, pero sí servirá como precedente, ¿no? Uh-huh. En esta crisis de empleo que se plantea allí en España, ¿quiénes están más expuestos a quedar sin trabajo? ¿Los inmigrantes hombres o las inmigrantes mujeres? Por supuesto, esa es una corriente mundial, ¿no? O sea, las mujeres siempre estaremos en un punto de desventaja. Eso se vive aquí en España como en cualquier parte del mundo. Siempre habrá una discriminación intrínseca, ¿no?, sobre las mujeres. De todas maneras, los puestos siempre a tomar, las plazas, son mayoritariamente están reservadas para los hombres, ¿no? Con lo cual siempre hay un desplazamiento laboral sobre la mujer. ¿Y cuál es la perspectiva que usted ve al futuro de la inmigración allí en España y en Europa? Bueno, esto siempre son flujos migratorios, ¿no? O sea, siempre habrá migraciones en el mundo, son etapas, son momentos históricos. Este momento en España nos toca vivir esto. O sea, yo también como periodista peruana, pues es difícil y ejercer como periodista y extranjera en un país aquí, pero pues siempre ha habido y siempre habrá. Y pues son estos momentos históricos que nos hacen pensar y nos hacen pensar y volver un poco a tomar las riendas sobre la importancia que hacemos los extranjeros, ¿no?, en cada país donde llegamos. Carla, te comunico con Edwin Pérez para que vosotros sigáis hablando. Un gusto haberlo saludado y muchos éxitos. Igualmente, un placer. Edwin, para ir cerrando un poco, ¿cuál es la respuesta de los inmigrantes a todo esto? Hay organizaciones de inmigrantes allí en España, pero ¿se hace visible, se hace más fuerte, se transforma en un colectivo, en un sujeto que se opone a estas medidas? Bueno, hay que distinguir entre los migrantes antiguos y los nuevos. Los antiguos están asociados, tienen una red social muy fuerte, los ecuatorianos, por ejemplo, los colombianos, en el caso de los bolivianos es una migración nueva y están todavía débiles y desorientados, pero en general hay un proceso de organización, de discusión, de debate y de rechazo. Ahora, en el caso de movilizaciones públicas, por ejemplo, obviamente bolivianos y paraguayos, por estar indocumentados, no pueden participar abiertamente gritando en las calles porque en cualquier momento puede haber medidas represivas, pero en general hay un debate muy amplio a nivel de la sociedad, los medios de comunicación y también los lugares de las asociaciones, y en estos debates se puede percibir justamente las posiciones que van adoptando los españoles en sentido, por un lado, de apoyar la migración y en el otro de expresar su desacuerdo y buscar que los extranjeros vuelvan a sus países para que España supuestamente mejore. Edwin y Carla, muy agradecidos de su participación en nuestro programa. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que nos acompañan, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo desde España para todos. Adiós. Gracias, muy amable. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Cristina, una buena noticia para la radiodifusión en Argentina. Así es, la presidenta Cristina Kirchner se comprometió a elevar al Congreso un proyecto de ley que pone fin a la norma legal impuesta durante la última dictadura militar. Se trata de una iniciativa que intenta democratizar las comunicaciones y poner fin a la irracional concentración de los medios en manos de unas pocas empresas, como sucede en la actualidad. Para las radios comunitarias, esta concentración de los medios en pocas manos atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información que deben tener todos los ciudadanos. De ahí que sea indispensable una nueva legislación que ponga a los derechos de la gente por encima de los negocios privados. Y como era de esperar, Abner, los multimedias, las grandes empresas periodísticas, pusieron el grito en el cielo y ya iniciaron una fuerte campaña de desinformación para frustrar la iniciativa. Entre otras cosas, señalan que solo se trata de un intento del gobierno por acumular medios a su favor y de preparar negocios para sus amigos. El proyecto de nueva ley de radiodifusión es un viejo sueño de las radios comunitarias argentinas por democratizar las comunicaciones, que se espera sea finalmente tratado en el Congreso en el corriente año. Durante la semana conversamos con Sergio Fernández Novoa, que es vicepresidente de TELAM, la agencia oficial de noticias, que esto decía refiriéndose al proyecto. La verdad que satisfecho con esta idea de poder avanzar en algo para lo que hemos trabajado tanto, primero desde los sectores sociales y luego desde el gobierno, que es impulsar una ley de servicios de comunicación audiovisual que de una vez por todas termine con lo que ha sido esta letra pergeñada bajo la concepción de la dictadura militar. Así que muy conformes y dispuestos a seguir contribuyendo al debate alrededor de esta temática. Solo va a haber verdadera democracia en la radio y en la televisión cuando el espectro radioeléctrico se divida de una manera mucho más equitativa. Hoy ese espectro radioeléctrico está ocupado fundamentalmente por el sector comercial. Nosotros decimos que debe dividirse en tercios y que un tercio debe ser para el sector privado comercial, otro tercio para el sector privado no comercial y un tercio para los medios públicos, en la idea del fortalecimiento de estos medios públicos. Digo, en todas estas ideas queda claro que el pensamiento de quienes impulsamos y promovemos una nueva ley, como lo hacemos desde el gobierno algunos y otros, desde sectores como la Coalición por una Radiodifusión Democrática, tienen que ver con permitirnos un nuevo estadio en el mundo de los medios de comunicación en la Argentina que viabilice discusiones y debates de ideas con multiplicidad de voces y no con voces hegemónicas que, por lo general, como bien pasó en el conflicto que se vivió durante el año 2008, que algunos llamaban del gobierno y el campo, sean todos los sectores los que puedan expresarse y no solo unos pocos. Usted escucha Semillas al Viento. Como ya adelantamos hoy, hablaremos de nosotras, las mujeres. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, siempre es una buena ocasión para reflexionar sobre quienes sienten la vida de una manera distinta de cómo lo marca la sociedad patriarcal en que vivimos. Un momento para ponernos en el otro lugar, para reflexionar y buscar formas que nos permitan la igualdad entre hombres y mujeres. Y hoy vamos a referirnos en especial a la mujer migrante, la que acompaña a su familia, la madre, la hija, también la mujer que decidió buscar sola otros destinos. Ser mujer y ser migrante suele ser una experiencia compleja y algunas veces frustrante. Dos mujeres y a la vez artistas, una es española y la otra es guatemalteca, nos van a ayudar a pensar sobre la condición de la mujer y en especial de la mujer migrante. Conversamos con ellas en Madrid y esto nos contaron. Buenos días, soy Cristina del Valle, presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género y cantante. Soy Mercedes Hernández, coordinadora de proyectos de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género y soy guatemalteca también. Somos un grupo de mujeres artistas, cantantes, escritoras y actrices que desde hace más de 10 años trabajamos juntas en la denuncia contra la violencia de las mujeres. Iniciamos el trabajo en este país pidiendo leyes y trabajando en red con las organizaciones de mujeres, pidiendo una ley integral contra la violencia. Muchas de nosotras somos supervivientes de la violencia y hablamos no solo desde el conocimiento, sino desde la formación también y la responsabilidad de poder hablar en nombre de otras mujeres, de poner voz a otras mujeres, de trabajar con las redes de mujeres. Y hemos trasladado nuestro trabajo, que empezó siendo un trabajo centrado en el Estado español, lo hemos trasladado al resto del mundo para denunciar la cultura de la violencia en el mundo, en lugares como Palestina, como Irak, como el Sáhara, como Argelia, como etcétera, etcétera, donde hemos ido con la música, con la palabra, con la poesía y con una acción política a denunciar esta violencia y a pedir la paz. La violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres es un problema global. Ajá. Es un problema globalizado, es un problema que refleja muy bien la dinámica de extensión global que sufre el mundo. Y cuando recursos como el 99% de la riqueza se concentran en el 50% de la población, que son los varones, ese tipo de desigualdades ya marcan la desigualdad global. No es un problema solamente del Estado español, es un problema que está en todos los países, no solo en los países en donde trabaja la plataforma. Ya quisiéramos nosotras tener una red articulada alrededor del mundo, y la labor de la plataforma es visibilizar esta realidad, contraponer los resultados de los estudios que hacemos en países de América Latina, de África, en países en España misma, y llegar a la conclusión finalmente de que la clave de la violencia es la misma. El machismo o el patriarcado es todo un sistema político, social y cultural donde las relaciones que se establecen en la sociedad entre hombres y mujeres son relaciones de poder. Empiezan en el ámbito de lo privado y se trasladan al ámbito de lo público y de lo político. Cualquier mujer puede ser víctima en cualquier momento de su vida de la violencia, y quienes los agresores, los maltratadores, no son hombres enfermos, no son toxicómanos, drogodependientes o hombres con problemas. Son hombres simplemente que tienen una concepción patriarcal y machista de la relación y consideran que es normal, y además tienen el aliado social de toda una estructura que lo permite y lo consiente, que maltratar, golpear y usar la violencia es un fin para conseguir el control. Vuelvo sobre el estado del proyecto, Fernández Novoa. ¿Ya está concluida la redacción? No. En realidad se ha trabajado mucho sobre la base de los 21 puntos y de todas las propuestas que fueron participando en estos encuentros. Todavía faltan algunos detalles, pero fundamentalmente la concepción sí ya está resuelta. Pero en la cual no solo participan los varones. Las mujeres muchas veces participamos de esa estructura, motivadas obviamente por el mismo patrón patriarcal, pero siendo instrumentos, somos utilizadas también como instrumentos para ejercer violencia sobre otras mujeres, etcétera. En el caso, por ejemplo, de las empleadas domésticas o de las empleadas de hogar o de las mujeres que trabajan en otras casas, que es una gran parte de las mujeres migrantes que viven en España, este fenómeno se acentúa porque ellas se sienten explotadas por las mujeres de las propias casas donde trabajan. En el caso de las mujeres, sobre todo de este tipo de empleadas, el problema más grande es que están en ámbitos privados, y en el caso de la violencia, y al igual que en el caso de la lucha por y de la conquista por otro tipo de derechos como los derechos laborales, se tiende a invisibilizar a estos colectivos, porque tenemos esa tendencia a pensar que lo invisible es inexistente. Entonces, si no existe, nadie va a pelear por sus derechos. Con lo cual, explotadas laboralmente, explotadas por la condición de género, somos triple y cuádruplemente discriminadas, explotadas, etcétera. Por supuesto que hay mujeres y hay colectivos, sobre todo los migrantes, que de estas mujeres que están en una posición de vulnerabilidad absoluta. Son ciudadanas no de segunda, sino de tercera y de cuarta categorías. Hay un tema que yo creo que es uno de los temas más graves. Una de las compañeras que trabaja con nosotros hablaba que es el tema de la trata de mujeres. Uh-huh. Es decir, hay un elemento fundamental que es el comercio de los seres humanos, la esclavitud del siglo XX, que es la prostitución y la trata de mujeres, que se ejerce masivamente sobre mujeres migrantes, ¿no? Y creo que es uno de los temas claves que muy pocas veces se visibiliza, cuando no se normaliza, y creo que es uno de los elementos más sangrantes y que debería ser una prioridad en la lucha de todos los países. Respecto a lo que tú comentabas de la violencia doméstica y de la violencia del Estado, etcétera, uno de los grandes aportes de la teoría feminista es poder darle a este problema, que es un problema global, un término global también, y es empezar a eliminar esta diferencia que hay entre lo que ocurre de las puertas de casa hacia adentro y lo que ocurre ya en lo público, ¿no? Esto está basado en un principio que es lo privado es público. Con lo cual ya no le llamamos violencia doméstica, ya no le llamamos violencia intrafamiliar, ahora llamamos a todo por lo que es violencia de género, y con una connotación específica que es violencia machista sobre las mujeres. Entonces, como te decía, este es uno de los grandes aportes de la teoría feminista, darle a este problema global un término global también. Les agradecemos a Cristina del Valle y Mercedes Hernández de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género su participación en nuestro programa. Muy bien, Cristina, tiempo de irnos. Hoy un programa bien variadito, ¿no? Con varias cosas. Así es, tiempo de despedirnos y nos vamos. De mi parte, muchas gracias por compartir este Semillas al Viento y me despido con un abrazo para todos y para todas. Amigas y amigos que nos escuchan, les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.